mejor esto que escuchas de fondo es el mar. Es un poquito más para la izquierda de donde nos hicimos la foto que te estoy dando. Y me parecía que era una de las cosas que más echabas de menos. Entonces se me ocurrió hacerte esto. Y bueno, al menos cuando lo eches de menos lo podrás escuchar. Así que me callo y te dejo con el sonido de las olas. Te amo muchísimo, Marina. Un beso.